Allan Kardec. Entre el cielo y el infierno. Primera parte. Doctrina. Capítulo 8. Los ángeles. Los ángeles según la Iglesia. Refutación. Los ángeles según el espiritismo. Los ángeles según la Iglesia. 1. Aunque con diversas denominaciones, todas las religiones tienen ángeles, es decir, seres superiores a la humanidad, intermediarios entre Dios y los hombres. El materialismo, por el hecho de que niega toda existencia espiritual fuera de la vida orgánica, naturalmente, clasifica a los ángeles entre las ficciones y las alegorías. La creencia en los ángeles constituye una parte esencial de los dogmas de la Iglesia. Veamos de qué modo los define. Nota de pie, 25, hemos extraído este resumen de la pastoral de Monseñor Gousset, cardenal arzobispo de Reims, para la cuaresma de 1864. Así como el referido a los demonios, cuyo resumen extrajimos de la misma fuente y citamos en el capítulo siguiente, este texto se puede considerar como la última expresión del dogma de la Iglesia sobre este punto. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. 2. Creemos firmemente, afirma un concilio general y ecuménico, que sólo hay un Dios verdadero, eterno e infinito, quien, en el comienzo de los tiempos, extrajo juntas y de la nada dos criaturas, la espiritual y la corporal, la angélica y la mundana, y formó después, como medio entre ambas, la naturaleza humana, compuesta de cuerpo y espíritu. Nota de pie, 26, Concilio de Letrán. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Ese es, según la fe, el plan divino en la obra de la creación, plan majestuoso y completo, como convenía la eterna sabiduría. Así concebido, ofrece a nuestros pensamientos el ser en todos los grados y en todas las condiciones. En la esfera más elevada aparecen la existencia y la vida puramente espirituales. En la última categoría, la existencia y la vida puramente materiales. Y en el medio que las separa, una unión maravillosa de las dos sustancias, una vida al mismo tiempo común al espíritu inteligente y al cuerpo organizado. Nuestra alma es de naturaleza simple e indivisible, pero limitada en sus facultades. La idea que tenemos de la perfección nos hace comprender que puede haber otros seres simples como ella, y superiores por sus cualidades y privilegios. El alma es grande y noble, pero está asociada a la materia, servida por órganos frágiles, limitada en su acción y en su poder. ¿Por qué no habría otras naturalezas más nobles aún, liberadas de esa esclavitud y de esos impedimentos, dotadas de una fuerza mayor y de una actividad incomparable? Antes de que Dios hubiese colocado al hombre en la tierra para que lo conociera, lo amara y lo sirviera, ¿por qué no habría convocado previamente a otras criaturas, a fin de que compusieran la corte celestial y lo adorasen en la mansión de su gloria? Dios, en definitiva, recibe de manos del hombre el tributo de honra y el homenaje de este universo. Sería para sorprenderse, entonces, que reciba de manos de los ángeles el incienso y las oraciones del hombre. Así pues, si los ángeles no existieran, la gran obra de la creación no tendría el coronamiento y la perfección que le son peculiares. Este mundo, que es testimonio de su omnipotencia, ya no sería la obra maestra de su sabiduría. En ese caso, nuestra razón, aunque débil, podría con facilidad concebir un Dios más completo y consumado. En cada página de los libros sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento se hace mención de esas inteligencias sublimes, sea en invocaciones piadosas o en referencias históricas. Su intervención aparece de modo manifiesto en la vida de los patriarcas y de los profetas. Dios se sirve de ese ministerio para comunicar su voluntad, y otras veces para anunciar acontecimientos futuros, de modo que casi siempre convierte a los ángeles en los órganos de su justicia o de su misericordia. La presencia de ellos se destaca en las diversas circunstancias que acompañan el nacimiento, la vida y la pasión del Salvador, y su recuerdo es inseparable del de los grandes hombres, así como del de los acontecimientos más importantes de la antigüedad religiosa. Los ángeles aparecen incluso en el seno mismo del politeísmo y en las fábulas de la mitología, porque la creencia en ellos es tan antigua y universal como el mundo. El culto que los paganos rendían tanto a los genios buenos como a los malos no era otra cosa que una incierta aplicación de la verdad, Un resabio desvirtuado del dogma primitivo. Las palabras del Santo Concilio de Letrán contienen una distinción fundamental entre los ángeles y los hombres. Nos enseñan que los primeros son espíritus puros, en tanto que los segundos están compuestos por un cuerpo y un alma. Es decir, que la naturaleza angélica subsiste por sí misma, sin ninguna mezcla y sin asociación real posible con la materia, por más vaporosa y sutil que ésta se suponga. En tanto que nuestra alma, también espiritual, está asociada al cuerpo de modo tal que forma con él una sola y misma persona, pues ese es esencialmente su destino. Mientras dura esa unión tan íntima del alma con el cuerpo, ambas sustancias tienen una vida común y ejercen entre sí una influencia recíproca. De ahí que el alma no pueda liberarse por completo de las imperfecciones que resultan de esa condición, las ideas le llegan a través de los sentidos, por la comparación de los objetos exteriores, y siempre en forma de imágenes más o menos aparentes. A eso se debe que el alma no pueda contemplarse a sí misma, ni concebir a Dios y a los ángeles sin atribuirles una forma visible y palpable. También por eso, para manifestarse a los santos y a los profetas, los ángeles debieron recurrir a formas corporales. Esas formas, no obstante, no eran otra cosa que cuerpos aéreos a los que hacían moverse, pero sin identificarse con ellos, o atributos simbólicos relacionados con la misión que se les había encomendado. Su ser y sus movimientos no están localizados ni circunscriptos a un punto fijo y limitado del espacio. Dado que no están unidos a un cuerpo, no pueden ser estorbados ni limitados por otros cuerpos, como sucede con el hombre, ni tampoco ocupan lugar alguno en el vacío. No obstante, así como nuestra alma está por completo en nuestro cuerpo y en cada una de sus partes, así también los ángeles están, casi simultáneamente, en todos los puntos y lugares del mundo. Más veloces que el pensamiento, pueden trasladarse a cualquier parte en un abrir y cerrar de ojos, y proceder por sí mismos, sin otros obstáculos para sus propósitos más que la voluntad de Dios y la resistencia de la libertad humana. En tanto que nosotros estamos limitados a ver las cosas exteriores gradualmente y según ciertas condiciones, y que las verdades de orden sobrenatural se nos presentan como enigmas y en un espejo, de conformidad con la expresión del apóstol San Pablo, los ángeles ven sin esfuerzo lo que les interesa conocer, y están en relación inmediata con el objeto de sus pensamientos. Sus conocimientos no son el resultado de la inducción ni del razonamiento, sino de esa intuición clara y profunda que abarca de una sola vez el género y las especies que derivan de él, los principios y las consecuencias que de ellos resultan. La distancia de las épocas, la diferencia de lugares y la multiplicidad de los objetos no producen ninguna confusión en sus espíritus. Al ser infinita, la esencia divina es incomprensible, presenta misterios y profundidades que ellos no pueden penetrar. Los designios particulares de la providencia le están vedados. Con todo, ella les devela algún secreto cuando en ciertas circunstancias les confía el encargo de anunciarlo a los hombres. Las comunicaciones de Dios con los ángeles, y las de estos entre sí, no se realizan, como en el caso de los hombres, mediante sonidos articulados y otras señales ostensibles. Las inteligencias puras no necesitan ojos para ver, ni oídos para oír. Tampoco poseen el órgano de la voz para manifestar sus pensamientos. Ese intermediario habitual en nuestras conversaciones no les es necesario, pues comunican sus sentimientos de un modo peculiar, que es absolutamente espiritual. Le basta con desearlo para comprenderse. Solamente Dios conoce la cantidad de ángeles. Por supuesto, esa cantidad no es infinita ni podría serlo. Sin embargo, según los autores sagrados y los santos doctores, es bastante considerable y verdaderamente prodigiosa. Si es lógico relacionar el número de habitantes de una ciudad con la importancia y extensión de la misma, y como la Tierra es solo un átomo en comparación con el firmamento y las inmensas regiones del espacio, es preciso admitir que el número de habitantes del cielo y del aire es muy superior al de los hombres. Dado que la majestad de los reyes recibe su esplendor de la cantidad de súbditos, oficiales y servidores que posee. ¿Qué puede darnos una idea más completa de la majestad del Rey de Reyes que esa multitud inmensa de ángeles que pueblan el cielo y la tierra, el mar y los abismos, ¿Y la dignidad de quienes permanecen sin cesar prosternados o de pie ante su trono? Los padres de la Iglesia y los teólogos enseñan generalmente que los ángeles se dividen en tres grandes jerarquías o principados, y a su vez cada jerarquía se subdivide en tres compañías o coros. Los de la primera y más alta jerarquía son designados de acuerdo con las funciones que ejercen en el cielo. Unos se llaman serafines, porque se encuentran delante de Dios, como si estuvieran abrasados por los resplandores de la caridad. Otros se denominan querubines, porque son un reflejo luminoso de la sabiduría divina. Y finalmente están los tronos, porque proclaman la grandeza de Dios, cuyo brillo hacen resplandecer. Los ángeles de la segunda jerarquía reciben sus nombres de acuerdo con las actividades que realizan en el gobierno general del universo, y son las dominaciones, que asignan a los ángeles de órdenes inferiores sus misiones y deberes, las virtudes, que llevan a cabo los prodigios reclamados por los grandes intereses de la Iglesia y del género humano, y las potestades, que protegen con su fuerza y vigilancia las leyes que rigen el mundo físico y el moral. Los de la tercera jerarquía tienen por cometido la dirección de las sociedades y de las personas, y son los principados, encargados de reinos, provincias y diócesis, los arcángeles, que transmiten los mensajes de gran importancia, y los ángeles de la guarda, que acompañan a cada uno de nosotros, a fin de velar por nuestra seguridad y nuestra santificación. Refutación. 3. El principio general resultante de esta doctrina es que los ángeles son seres puramente espirituales, anteriores y superiores a la humanidad, criaturas privilegiadas y predestinadas a la felicidad suprema y eterna desde su formación, así como dotadas, por su propia naturaleza, de todas las virtudes y todos los conocimientos, sin que hayan hecho nada para adquirirlos. Ocupan la primera categoría en la obra de la creación. En la última categoría se encuentra la vida puramente material, y, entre ambas, la humanidad, es decir, las almas, los seres espirituales inferiores a los ángeles y unidos a cuerpos materiales. De este sistema resultan muchas y muy importantes dificultades. En primer lugar, ¿a qué se refieren con esa vida puramente material? ¿Se trata de la materia bruta? Porque la materia bruta es inanimada y no tiene vida propia. ¿Acaso se trata de los animales y las plantas? En ese caso, estarían admitiendo un cuarto orden en la creación. Pues no se puede negar que en el animal inteligente existe algo que la planta no posee, y en esta, algo que no existe en la piedra. En cuanto al alma humana, que establece la transición, queda unida directamente a un cuerpo, que no es otra cosa que materia bruta, porque sin el alma el cuerpo no tendría más vida que un puñado de tierra. Es evidente que a esta división le falta claridad y que no condice con la observación. Se asemeja a la teoría de los cuatro elementos, que no resistió el progreso de la ciencia. Admitamos, no obstante, estos tres términos, la criatura espiritual, la criatura humana y la criatura corporal. Ese es, según dicen, el plan divino, plan majestuoso y completo, como convenía la eterna sabiduría. Observemos, ante todo, que entre esos tres términos no existe ningún vínculo necesario. Se trata de tres creaciones diferentes, formadas sucesivamente. Entre ellas hay solución de continuidad, mientras que en la naturaleza todo se eslabona, todo nos muestra una admirable ley de unidad, cuyos elementos, que no son más que transformaciones unos de otros, están ligados entre sí. Si bien esa teoría es verdadera, en el sentido de que esos tres términos existen realmente, no deja de ser incompleta, pues le faltan los puntos de contacto de esos términos, como es fácil demostrar. 4. La Iglesia afirma que esos tres puntos culminantes de la creación son necesarios para la armonía del conjunto, que si faltara uno solo de ellos la obra estaría incompleta y no se correspondería con la eterna sabiduría. Sin embargo, uno de los dogmas fundamentales de la religión sostiene que la tierra, los animales, las plantas, el sol, las estrellas y hasta la luz fueron creados de la nada hace 6.000 años. Antes de esa época no había, por lo tanto, ni criatura humana ni criatura corporal, de modo que en el transcurso de la eternidad la obra divina permanecía imperfecta. La creación del universo hace 6.000 años es un artículo de fe tan importante que, Hasta hace unos pocos años, la ciencia era anatematizada por haber destruido la cronología bíblica, al demostrar la verdadera antigüedad de la Tierra y de sus habitantes. A pesar de ello, el Concilio de Letrán, concilio ecuménico que dicta ley en materia de ortodoxia, expresa: creemos firmemente que solo hay un Dios verdadero, eterno e infinito, quien, en el comienzo de los tiempos, extrajo juntas y de la nada dos criaturas, la espiritual y la corporal. Por comienzo de los tiempos solo podemos comprender el transcurso de la eternidad, puesto que el tiempo es infinito como el espacio, sin comienzo ni fin. La expresión comienzo de los tiempos es una imagen que implica la idea de una anterioridad ilimitada. El Concilio de Letrán cree firmemente que las criaturas espirituales y las criaturas corporales fueron formadas simultáneamente y sacadas juntas de la nada, en una época indeterminada del pasado. En ese caso, ¿qué sucede con el texto bíblico, que fija la fecha de esa creación 6.000 años atrás? Aunque admitamos que se alude al comienzo del universo visible, ese no es con certeza el comienzo de los tiempos. ¿A quién creer entonces? ¿Al concilio o la Biblia? 5. El mismo concilio formula además una extraña proposición: nuestra alma, sostiene, igualmente espiritual, está asociada al cuerpo de modo tal que forma con él una sola y única persona, y ese es esencialmente su destino. Ahora bien, si el destino esencial del alma es estar unida al cuerpo, esa unión constituye su estado normal, su objetivo, su finalidad, puesto que ese es su destino. Sin embargo, el alma es inmortal y el cuerpo no. Según la Iglesia, la unión del alma al cuerpo solo se realiza una vez, y aunque durase un siglo, no sería nada en relación con la eternidad. Con todo, dado que para muchos esa unión apenas dura algunas horas, ¿qué utilidad tendría para el alma una unión tan efímera? Aunque esa unión se prolongara tanto como fuera posible, sería un tiempo imperceptible comparado con la eternidad. Aún así, se podrá afirmar que el destino del alma es estar esencialmente ligada al cuerpo. No, en realidad esa unión es apenas un incidente, un escalón en la vida del alma, y nunca su estado esencial. Si el destino esencial del alma es estar unida a un cuerpo material, si por su naturaleza, y según el objetivo providencial de su creación, esa unión es necesaria para la manifestación de sus facultades, es preciso inferir de ahí que el alma, sin el cuerpo, es un ser incompleto. Ahora bien, para que el alma pudiera seguir siendo lo que debe ser conforme a su destino, sería necesario que después de abandonar un cuerpo tomara otro, lo que nos conduce forzosamente a la pluralidad de las existencias, es decir, a un proceso de reencarnaciones, pero de carácter perpetuo. Es en realidad muy extraño que un concilio, al que se considera una de las luces de la Iglesia, haya identificado hasta ese extremo al ser espiritual con el ser material, a tal punto que de ninguna manera puedan existir el uno sin el otro, dado que la condición esencial de su creación es la de que estén unidos. 6. El cuadro jerárquico de los ángeles nos muestra que varios de sus órdenes tienen en sus atribuciones el gobierno del mundo físico y de la humanidad, para cuyo fin fueron creados. Sin embargo, según el Génesis, el mundo físico y la humanidad solo existen desde hace 6.000 años. ¿Qué hacían, entonces, esos ángeles con anterioridad a esa época, durante la eternidad, cuando aún no existía el objeto de sus ocupaciones? ¿Acaso los ángeles no fueron creados desde toda la eternidad? Seguramente debe ser así, dado que sirven a la glorificación del Altísimo. Si Dios los hubiera creado en una época específica, habría permanecido hasta ese momento, es decir, durante una eternidad, sin adoradores. 7. Más adelante, el concilio afirma, mientras dura esa unión tan íntima del alma con el cuerpo, existe, pues, un momento en que la unión se deshace. Esta proposición contradice la que convierte esa unión en el destino esencial del alma. Afirma también, las ideas les llegan a través de los sentidos, por la comparación de los objetos exteriores. Esa es una doctrina filosófica parcialmente verdadera, pero no en sentido absoluto. Según el eminente teólogo, recibir las ideas a través de los sentidos es una condición inherente a la naturaleza del alma. Pero se olvida de las ideas innatas, de las facultades tan trascendentes en ocasiones, de la intuición de las cosas que el niño trae al nacer y que no son el resultado de ninguna instrucción. ¿A través de cuál de los sentidos esos jóvenes pastores, calculadores matemáticos naturales, que despertaron la admiración de los sabios, adquirieron las ideas necesarias para resolver casi instantáneamente los más complejos problemas? Otro tanto se puede decir de ciertos músicos, artistas plásticos y lingüistas precoces. Los conocimientos de los ángeles no son el resultado de la inducción ni del razonamiento. Ellos saben porque son ángeles, sin necesidad de haber aprendido, pues así los ha creado Dios. El alma, por el contrario, debe aprender. Pero si el alma solo recibe las ideas por medio de los órganos corporales, ¿qué ideas podría tener el alma de un niño que muere a los pocos días de vida, si admitiéramos con la Iglesia que las almas no renacen? 8. Aquí se presenta una cuestión vital, la de saber si el alma puede adquirir ideas y conocimientos después de la muerte del cuerpo. Si una vez desprendida del cuerpo no puede adquirirlos, entonces el alma del niño, del salvaje, del cretino, del idiota y del ignorante permanecerá para siempre tal como era en el momento de la muerte, condenada a la nulidad por toda la eternidad. En cambio, si el alma adquiere nuevos conocimientos después de la vida actual, significa que puede progresar. Sin el progreso ulterior del alma, se llega a consecuencias absurdas. Con el progreso se llega a la negación de todos los dogmas fundados en el estado estacionario, el de la suerte irrevocable, el de las penas eternas, etc. Si el alma progresa, ¿cuál es el límite de ese progreso? No existe razón alguna para que no alcance el grado de los ángeles o espíritus puros. Ahora bien, si puede alcanzar ese grado, no hay ninguna necesidad de crear seres especiales y privilegiados, exentos de toda actividad, que gozan de la felicidad eterna sin haber hecho nada para conquistarla, en tanto que otros seres menos favorecidos solo obtienen esa felicidad suprema a costa de prolongados y crueles padecimientos y arduas pruebas. No cabe duda de que Dios podría haber hecho semejante cosa, pero si se admite la infinitud de sus perfecciones, sin las cuales no sería Dios, hay que admitir también que Él no hace nada inútil, ni nada que desmienta su soberana justicia y su soberana bondad. 9. Dado que la majestad de los reyes recibe su esplendor de la cantidad de súbditos, oficiales y servidores que posee, ¿qué puede darnos una idea más completa de la majestad del Rey de Reyes que esa multitud inmensa de ángeles que pueblan el cielo y la tierra, el mar y los abismos, y la dignidad de los que permanecen sin cesar prosternados o de pie ante su trono? ¿No será rebajar a la divinidad el hecho de que su gloria se asimile al fausto de los soberanos de la tierra? Esa idea, inculcada al espíritu de las masas ignorantes, falsea la opinión que se tiene de su auténtica grandeza. Dios es siempre reducido a las mezquinas proporciones de la humanidad. Atribuirle la necesidad de contar con millones de adoradores, sin cesar prosternados o de pie ante él, implica conferirle las debilidades propias de los monarcas déspotas y orgullosos de Oriente. ¿A qué se debe que un soberano sea verdaderamente grande? ¿A la cantidad y al brillo de sus cortesanos? No. Se debe a la bondad y a la justicia, al merecido título de padre de sus súbditos. Preguntaréis si habrá algo más apropiado para darnos una idea de la majestad de Dios que la multitud de ángeles que componen su corte. Sí, por cierto, hay algo mejor que eso, el hecho de representarlo ante todas sus criaturas como un ser soberanamente bueno, justo y misericordioso, y no como un Dios encolerizado, celoso, vengativo, inexorable, exterminador, parcial, que crea para su propia gloria esos seres privilegiados, favorecidos con todos los dones y nacidos para la felicidad eterna, mientras que a otros seres les impone condiciones penosas para conquistarla, además de que castiga sus errores momentáneos con suplicios eternos. 10. En lo que respecta a la unión del alma con el cuerpo, el espiritismo profesa una doctrina infinitamente más espiritualista, por no decir menos materialista. Y además tiene a su favor el hecho de que se corresponde con la observación y con el destino del alma. El espiritismo nos enseña que el alma es independiente del cuerpo, y que éste constituye apenas una envoltura temporal. La esencia del alma es la espiritualidad, y su vida normal es la vida espiritual. El cuerpo es solo un instrumento para que el alma ejercite sus facultades en las relaciones con el mundo material. Con todo, una vez separada del cuerpo, el alma goza de sus facultades con más amplia libertad. 11. El alma necesita unirse al cuerpo para comenzar a desarrollarse, pero eso solo se verifica durante los períodos a los que podemos denominar su infancia y su adolescencia. Cuando el alma alcanza un cierto grado de perfección y desmaterialización, esa unión ya no es necesaria. A partir de entonces, el alma solo progresa en su vida de espíritu. Además, por más numerosas que sean las existencias corporales, estas se hallan forzosamente limitadas a la vida del cuerpo, y la suma total de esas existencias apenas abarca, en todos los casos, una parte imperceptible de la vida espiritual, que es ilimitada. Los ángeles según el espiritismo. 12. No se puede poner en duda la existencia de seres dotados de todas las cualidades atribuidas a los ángeles. En ese punto la revelación espírita confirma la creencia de todos los pueblos, pero también nos da a conocer el origen y la naturaleza de esos seres. Los espíritus, también denominados almas, son creados simples e ignorantes, es decir, sin conocimientos ni conciencia del bien y del mal, pero aptos para conseguir lo que les falta. El trabajo es el medio para sus logros, y el objetivo, que es la perfección, es común a todos. Lo alcanzan con relativa rapidez en virtud de su libre albedrío y en razón directa de sus esfuerzos. Todos deben transponer los mismos peldaños y completar el mismo trabajo. Dios no favorece más a unos que a otros, ya que todos son sus hijos y, puesto que es justo, no tiene preferencia por ninguno. Él les dice, esta es la ley que debe constituir vuestra regla de conducta. Solo ella os puede conducir a vuestra meta. Todo lo que está conforme con ella, es el bien. Todo lo que es contrario a ella, es el mal. Tenéis plena libertad para observar o infringir esta ley, y de esa manera seréis los artífices de vuestro propio destino. Por consiguiente, ¿Dios no creó el mal? Todas sus leyes están orientadas hacia el bien. El hombre es quien creó el mal al transgredir las leyes divinas, pues si las observara escrupulosamente nunca se desviaría del camino del bien. 13. Pero sucede que el alma, en las primeras fases de su existencia, es como un niño, es decir, carece de experiencia, y por lo tanto es falible. Dios no le da la experiencia, sino que le concede los medios para adquirirla. Cada paso en falso en el camino del mal constituye un atraso para el alma, que sufre las consecuencias y de ese modo aprende a costa de sí misma lo que debe evitar. Así, poco a poco, se desarrolla, se perfecciona y avanza en la jerarquía espiritual, hasta que llega al estado de espíritu puro o ángel. Los ángeles son, pues, las almas de los hombres que alcanzaron el máximo grado de perfección que admite la criatura, y que en su plenitud gozan de la felicidad prometida. No obstante, antes de que alcancen el grado supremo, gozan de una dicha relativa a su adelanto, pero esa dicha no consiste en la ociosidad, sino en el desempeño de las funciones que a Dios les satisfaga encomendarles, y por cuyo cumplimiento se sienten dichosos, visto que esas ocupaciones representan para ellos un medio de progreso. Véase la primera parte, capítulo 3, el cielo. 14. La humanidad no está circunscripta a la tierra, habita en los innumerables mundos que giran en el espacio. Ya habitó en los mundos que desaparecieron, y habitará en los que habrán de formarse. Dios crea eternamente y nunca deja de crear. Mucho antes de que la tierra existiese, y por más remota que imaginemos su creación, ya había otros mundos en los que los espíritus encarnados recorrían las mismas etapas que nosotros, espíritus de formación más reciente, recorremos ahora, y que alcanzaron la meta incluso antes de que nosotros saliéramos de las manos del Creador. Así pues, los ángeles o espíritus puros existen desde toda la eternidad. Dado que su existencia humana se pierde en la infinitud del pasado, para nosotros es como si siempre hubiesen sido ángeles. 15. Se realiza así la gran ley de unidad de la creación. Dios nunca estuvo inactivo, siempre contó con espíritus puros, experimentados y esclarecidos, para que transmitan sus órdenes y dirijan todos los sectores del universo, desde el gobierno de los mundos hasta los más ínfimos detalles. No tuvo, pues, Necesidad de crear seres privilegiados y exentos de obligaciones. Todos, antiguos y nuevos, han conquistado sus posiciones mediante la lucha y por su propio mérito. Todos, en fin, son hijos de sus obras. De ese modo también se cumple la soberana justicia de Dios.